¿Qué sabes tú de amor y de la vida? Drogaste mi alma y hoy me muero en vida. Te entregué mis ojos, te entregué la vida. Te llevaste todo. Te odio, maldita. ¿Qué sabes tú de amor si no eres mi amiga? No tienes corazón, tú tan confundida. ¿Qué sabes tú de amor si no tienes nada? Cara bonita, eres satánica. Mendigando cuerpo, te pasas los días mendigando migajas de lo que te di, maldita. ¿Qué sabes tú de amor si eres una niña? ¿Y quién te enseñó a amar, mujer? Pues fui yo tu guía. ¿Qué sabes tú de amor si no eres mi amiga? No tienes corazón, tú tan confundida. ¿Qué sabes tú de amor si no tienes nada? Cara bonita, eres satánica. ¿Qué sabes tú de amor si no eres mi amiga? No tienes corazón, tú tan confundida. ¿Qué sabes tú de amor si no tienes nada? Cara bonita, eres satánica. Cara bonita, satánica. Cara bonita, eres satánica.